pero pues esto es unión iglesia. Pero ya después, cuando venga que las asociaciones religiosas o civiles, las presiones más, entonces van a dejar de ser. Esa es su ideología, ahorita se lo voy a presentar. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que en realidad no es un ministerio de sostén propio, sino ya tiene el poder del Estado, es la misma unión de la iglesia y el Estado, es la misma unión, ¿sí? Asamblea General Constitutiva del Evangelio Eterno, asociación civil. Y mire lo que dice: estará bajo las leyes, todas las leyes. Ley de inversión extranjera, el Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, el Evangelio Eterno dice, es una asociación civil denominada el Evangelio Eterno. Y una asociación civil ya está bajo el Estado. ¿O no, hermanos? Está bajo el Estado. Ahora, se llama el Evangelio Eterno. Pero en realidad, ¿cómo se va a manejar? La asociación se regirá por el estatuto, dice, la que se usará sobre abreviatura AC, con las palabras asociación civil. Ahora, ¿por qué se va a regir? Si es evangelio eterno, se tiene que regir por la Biblia, ¿sí o no? Pues no. La asociación se regirá por el estatuto que fue aprobado y firmado por los asociados. ¿Quiénes son los asociados? Jerarquización. Es decir, si los asociados dicen que sí, entonces será que sí, aunque todos los que siguen la mayoría digan que no. ¿Me entienden? Es la misma jerarquización. Las decisiones se tomarán por los asociados. Miren lo que dice aquí. La asociación será mexicana. ¿Y qué dice aquí, hermano? Será por consiguiente sujeta a las leyes y tribunales mexicanos. Es lo mismo que dice la E. Pues esta es una de las razones. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo será con fines artísticos, deportivos, científicos, literarios. Va a estar con protección civil de la vivienda, salud de la comunidad. Y luego dice aquí que está para proteger sus intereses afines, ya no los intereses del evangelio. Así es, esta es la acta constitutiva. Así como tengo la acta constitutiva del AR, tengo la acta constitutiva del AR. Y ese es el principio que se está quebrantando. Es el principio de la separación de la iglesia y del Estado. Entonces, le voy a poner un video. Si alguien me ayuda por aquí, por favor, a conectar el audio. Por favor, hermano, gracias. Entonces, a ver, permítame un momento. No sé si ustedes ya vieron. Y una ocasión a los hermanos, permítame. Que usted se puede hacer a R y después al índice, ahí es donde nosotros empezamos a dividirnos con él. Porque, ¿cómo yo les puedo decir a ustedes, hermano, la R es apostasía y después él diga, no es cierto, no es apostasía? Por eso no podemos caminar juntos, es que no se puede. Entonces dice, si vemos grupos de sustento que se hacen a R, no están en apostasía. Entonces los hermanos que graban esto van y me dicen, mire, ¿usted cree que la evangelización en inglés está? Sí, la Biblia lo dice. ¿Usted cree que están en apostasía? Pues entonces manda igual que el hermano Hugo. Le digo, ¿por qué? Y me prestan este video. Y le digo, no, pues tienen razón, yo no apoyo eso. Entonces, a los grupos que escogieron registrarse a la iglesia, a la nación religiosa registrada por el gobierno, no es lo ideal ni es lo recomendable. Si ellos lo hicieron, tampoco vamos a decir que automáticamente por haberlo hecho ya ellos apostataron y están mal, porque hay que ver el propósito que los llevó, y si son fieles al mensaje, recuerden que lo que nos hace apóstata o disidente es no vivir y no predicar el mensaje verdadero. Si ellos todavía están predicando el mensaje verdadero, no lo podemos condenar. La recomendación. Pero yo no creo eso. Yo no creo lo que dice el hombre. Ustedes no deben de creer lo que yo diga. Ustedes deben de creer lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que hay una mujer sentada en el poder civil. ¿O no dice la Biblia eso? Y eso dice que no es apostasía. Entonces, cuando un servidor ya iba predicando el tema de eso de la era, no sé si ya lo hayan visto. Ok, gloria a Dios. Entonces el hermano viene y dice, no, no hay problema entonces, si tú estás en una era, no hay problema. Contarte que seas verdadero, o sea, pues quédate en la era. Si eres un alguien allá adentro, quédate allá. Entonces, esto no ayudó a los ministerios de gestión propia México. Y dice, no es apostasía. Es no vivir y no predicar el mensaje verdadero. Si ellos todavía están predicando el mensaje verdadero, no lo podemos condenar. La recomendación es de no afiliarse, porque dice la Biblia, andarán dos juntos si uno estuviera de acuerdo. Y esa fue la historia de la iglesia adventista, por haberse hecho a él. Ahora están poniendo un portal. No vas a predicar, no puede hablar en contra ni de la iglesia católica ni de la iglesia protestante, es decir, que son las que platicaron de la manera, porque entonces usted está en contra de los mismos que son AR y que están unidos. Ese es el peligro de hacerse AR. Ahora, nuevamente, estamos aquí, hermano, para no estamos aquí para condenar. Pero un servidor, bueno, pues en base a la Biblia condena eso, ¿sí o no? Entonces, esto hizo que un servidor con el hermano Hugo, la Biblia dice andarán dos juntos y qué. No se puede. Porque dice, si alguien está en la R, no estás para condenar. Entonces, nosotros, esos dichos, a esos dichos, a nosotros automáticamente nos hace quedar mal. Y más que nosotros, a la Biblia. Lo único que nos condena es nuestra religión a sujetarnos a la palabra de Dios. Si hay un grupo que se hizo a él, al mensaje. Y están predicando el mensaje que tienen que predicar. Tal Dios temprano le van a caer encima por la R, y eventualmente cuando le aprieten, ahorita le están apretando por lo que se predica, ahorita están apretando por los permisos, porque quieren agarrar a tanta gente como puedan. A ver si me explico. Si ellos se ponen de entrada y si no van a apretar esto y esto y esto y esto, nadie se afilia, todos van a estar sin afiliarse. Entonces, ahorita el gobierno es muy sano. Exacto, primero ahorita está fácil para jalar y para que todos, y ya están diciendo, si no están afiliados, no van a tener derecho a tener sus miembros, no se pueden reunir, no pueden hacer esto, pero todo el mundo se está afiliando. Ya cuando los tengan agarrados, entonces van a comenzar a poner, porque ya las cláusulas están, no es que van a, nomás que ahorita los están dejando como el pescador que cuando muerde el anzuelo, el pescado lo deja que se vaya para que se enganche bien y ya después lo jala. Así mismo están haciendo ahorita. Entonces, los grupos de esos centros que han decidido afiliar, yo no los puedo juzgar. No puedo decir que automáticamente, después de haberse hecho AR, están condenados o están en apostasía. Siempre que sean leales al mensaje, tarde o temprano les va a llegar el apretón, y allí o pierden su estatus de AR y va a estar igual que todos nosotros, o se afilian y se caían la boca y ahí cayeron en la apostasía. Pero ahorita no podemos decir que están en la apostasía solo porque se hicieron AR, porque todavía las AR no son restrictivas en cuanto a lo que se está enseñando, aunque las cláusulas existen, no las han aplicado todavía. Y muchos dicen, bueno, pues conviene, porque todavía tenemos cierta legalidad, tenemos un problema con las autoridades. Es como sacarle ventaja al sistema mientras se puede, o sea, al sistema gubernamental, para poder tener ciertas libertades que de otra manera no tenemos. Aquí hay varias cosas. En primer lugar, dice: puede predicar la verdad estando unido con el Estado. Porque eso no es apostasía. Pero la Biblia dice que eso es apostasía. Exactamente. Él dice que cuando las AR empiezan a presionar, entonces sí hay que salirnos y vamos a estar mal. ¿Usted cree que el Estado va a permitir que se salga? Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí los hermanos les pueden decir, vinieron a Chilpancingo a que se registraran con ellos, ¿verdad, hermanos? Ah, sí. Ajá. ¿Se les puede comentar un poquito, hermano, aquí a los hermanos? Ajá. Ellos vinieron, les dijeron que tenían una asociación civil, ¿verdad? Porque ellos experimentaron eso, hermano Pedro. Por favor, para que les dé su testimonio. Vino el hermano Leo. Es el, pues, más conocido como el hijo adoptivo del hermano Gambetta, ¿verdad? Él estuvo ahí en Chilpancingo. Estuvimos platicando con él. Le hicimos saber precisamente lo que es una asociación civil. Las asociaciones civiles también tienen que registrarse ante el gobierno. Y no nomás eso, también se tiene que llegar a registrar hasta Hacienda. ¿Sí? Entonces, todo les explicamos que esas asociaciones civiles ya forman una alianza, pues, con el Estado. Y no nomás eso, tiene que obedecer ciertas reglas que están allí ya establecidas. Entonces, ese hermano dijo, no, pues es que a mí nadie nos lo había explicado, que está mal eso. Y le digo, pues, hermano, si ahorita lo estás aprendiendo, lo estás escuchando y estás entendiendo que está mal, pues tú que tienes la oportunidad, platica con el hermano Gambetta y dile que se desintegre esa asociación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un registro. Él dijo que iba a hablar y hasta la fecha pues nos damos cuenta que no, no ha sido así, ¿verdad? Siguen registrados. Y hermanos, cuando te registras con el Estado, haces un convenio con el Estado. Y ese convenio, hermano, te sujeta. Y cuando estamos sujetos a ciertos convenios, ciertos acuerdos, pues ya no estamos para sí libres. Ya tiene un patrón. Hay un patrón que te controla, hermano. Entonces el Señor nos ha dado una libertad, ¿verdad? El apóstol Pedro dice: es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando esas leyes se interpongan, pues es mejor que hacemos un lado. Entonces sí se le advirtió, sí se le dijo. Allí estuvimos en el hogar del hermano Emilio, en la casa del hermano Emilio. Entonces ellos lo saben, se les dijo las cosas. Hemos trabajado, hermanos, con las asociaciones civiles. Y efectivamente las asociaciones civiles se registran, hacen un protocolo. Y no nomás eso, se va a registrar ante un notario. El notario te da fe y legalidad de ese registro, te da un número. Y no nomás eso, te vas a registrar ante el registro de la propiedad. Porque tiene que se establece como una asociación civil y como un patrimonio, aun cuando no hay patrimonio, pero se tiene que registrar así. El registro público de la propiedad te da un registro, es como si tú tuvieras una propiedad, una casa, tienes un número folleado. Igualmente las asociaciones civiles se tienen que registrar, ¿sí? De lo contrario, si no, no es una asociación civil, no está legalizada. Y eso lo tiene que hacer el notario. Entonces, y el notario lo manda a ese registro ante Hacienda. Y después, no nomás eso, pues te están solicitando el registro ante Hacienda para hacer tus declaraciones de lo que está entrando, lo que está saliendo. Así que están unidos. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Entonces, cuando alguien se registra, hermano, pues está haciendo la alianza con quién, con el Estado. Es una mezcla. Hermanos, eso se llama amalgama. Y si nosotros vemos en el libro de Daniel el cumplimiento profético de los pies y el barro con el hierro, eso es amalgamiento, es la alianza, es un cumplimiento, ¿sabes? Por eso es el sometimiento del control, el poder. Yo les mencionaba el otro día con unos hermanos, ahí vemos quién tiene el poder. Cuando ustedes ven el video que también va al muro de Lamentaciones, aquí. Cuando va al muro de las lamentaciones, todas las personas, vean, que van a ese muro de lamentaciones, se tienen que poner su kipa, ¿no? Le llaman kipa. Kipa. O se tienen que vestir. Porque el pueblo judío que está allí encargado de esa zona obliga a todos los que van a pasar a ese lugar, tienen que vestirse. Sí, por favor. Vamos a ver ese video. Queridos hermanos, de momentos de oración. Estamos aquí frente al muro de Jerusalén para traer nuestras peticiones al Señor, todas sus oraciones que a través de la hermana Huerta han ustedes hecho, las venimos a depositar aquí junto al muro y a orar por cada uno de ustedes, que el Señor les responda esas peticiones. Miren, hermanos, esto es lo que yo le estaba mencionando, la kipa. Aquí están otras personas. Aquí están otros. Aquí están otros. ¿Sí o no? Todos tienen que, prácticamente, el sometimiento. Este es cuando te sometes a una autoridad. O sea que ya lo tienen controlado. Ahora, me gustaría que, no sé si pastor traiga, hermano, traiga lo del Papa. Cuando está también, nada más póngalo, por favor, tantito. Y ahorita, después vemos todo este video. Entonces el Papa, carta, para. Que lejos y tan grande. Para. Ahí está. Les pregunto, ¿es la misma equipa? ¿O es su equipa que lo utiliza? Hermanos, hermanos, vean, cuando una autoridad está por encima de todo, no es necesario que también él se vista igual. Porque ya la trae. Ese ya la trae, él no se cambió. Porque es una autoridad. Los que no son autoridad se tienen que someter. ¿Sí? ¿Quién lo detiene? ¿Lo detiene? ¿Lo para? No, sí, es una autoridad. Hermanos, el Papa es una autoridad. Punto. Él entra. Hay costumbres y leyes ahí. No me interesa. Dice, yo entro. Punto. Mientras que los otros personas no tienen que qué. Someterse. ¿Verdad? Aquí estamos viendo entonces a quién nos estamos sometiendo. ¿A qué autoridad estamos sometiéndonos? Entonces tengamos bien las cosas, hermanos. Cuando hay personas que se someten a ciertas autoridades, dice un hermano, ahí dice que eso se llama fornicación, adulterio. Separar, buscar a alguien, quitar a Cristo Jesús como la cabeza y buscar al Estado, el refugio. Entonces, cualquier registro te somete. Y por la gracia del Señor, hermanos, Dios nos ha llamado precisamente de ese registro. Nos está sacando de ese registro a tiempo. Para que no estemos sometidos. ¿Sí? Hoy las iglesias están sometidas. El otro día platicaba con una persona, un trabajador. Su hermano de ese trabajador es pastor pentecostal. Y él platicamos sobre tocante al sábado y las leyes que se están dando. Dice, mi hermano ha asistido a las reuniones en Cuernavaca, en Acapulco, Chilpancingo, en México, que no le los llama. Y dice mi hermano que nosotros como iglesia estamos bien, porque nosotros no vamos a ser perseguidos. El Estado nos va a cobijar. Preocúpate tú, porque no estás registrado. Tú sí vas a ser perseguido. Así me dijo. Oh, está engañado. Hermanos, ¿por qué? Porque un registro. Te tienes que someter a obedecer ¿qué? Esas leyes. Tengamos cuidado, hermano. Y cualquier denominación, cualquier organización que se registre, se somete. Y ya no es a la voluntad de nuestro Dios, sino a la voluntad del Estado. Así que el hermano Gambetta, su hijo adoptivo, lo sabe. Si no se lo ha explicado, no lo sé. Pero los registros de una asociación civil te lleva a los mismos compromisos de una iglesia, cualquier denominación. Ustedes pueden comprar la ley dice ahí la ley, asociaciones religiosas y asociaciones civiles juntas, te lleva de lo mismo, te sometes a una ley. Hay un tema que subimos del hermano Arellano, se llama el sionismo y el pueblo de Dios. Ese también sería bueno que lo vieran, hacia dónde van todos los sionistas. Los que van ahí es porque están de acuerdo, gracias, con hermano, los sionistas. Sí, gracias hermano Pedro, este también es sionismo. Sionismo. ¿Ese muro qué es? ¿Cómo se llama? De los muro lamentos. ¿De qué? De los lamentos. Bueno, en sí, ¿qué lamentan? ¿Qué se lamentan ahí? Ese es el muro de los lamentos. Hagan de cuenta que aquí estaba el templo de Jerusalén. El muro era la parte que protegía al templo, la parte otra que protegía el templo. Ahí van los judíos ahora. ¿Pero por qué fue destruida? ¿Por qué se lamenta la destrucción de Jerusalén los judíos? Está sencillo. Porque no aceptaron. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Él mismo le dijo que ignoraron un tiempo de Entonces, Cristo. Todo el que va allí, ahorita vamos a poner el video donde dice, este es un lugar sagrado para la fe judía. Eso es ecumenismo. Cuando yo acepto un lugar sagrado, ¿qué pensarían ustedes si le digo, hermano, vamos a la villita? Porque este es un lugar sagrado para la fe católica. O allá, ¿quién fue la primera ramera? O la pirámide del sol, ¿no? O la luna. O sea, lo que me estamos aquí en la pirámide de la luna y vamos a poner nuestro petición a Dios Tlaloc. Es lo mismo. ¿Sí? Miren, escuchen. Entonces, cuando nosotros vemos que esto es ecumenismo, decimos, no podemos ser ecumenismos. Ahí está hablando y ofreciendo su petición. Eso lo hacen los católicos. Ajá. Y esto es lo que Cristo condenó, las tradiciones judías. El Papa igual le hace así. No, o sea, porque las oraciones es con Dios. La Biblia dice, abogado tenemos, no en la pared, sino ante el Padre, Jesucristo el justo. Hermanos, ha sido un privilegio venir a traer sus peticiones y ponerlas aquí en el muro de Jerusalén. Dios escucha donde quiera que estemos, pero este es un lugar muy sagrado para la fe del judaísmo. Eso es, y los judíos aquí depositan sus peticiones y ustedes las ven aquí todas puestas en el muro, y es lo que hemos venido a hacer, a traer sus oraciones y a pedir al Dios de Israel que responda el pedido de cada corazón. Pero el Dios de Israel no acepta a Cristo. Y están esperando apenas un Mesías. Un Mesías, cuando él ya vino. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con ellos? Entonces, hermana, esto es apoyar el ecumenismo, esto es apoyar otra religión. No es el judaísmo, no es cristianismo. Es una religión que acepta a Dios, pero no acepta al Hijo, mucho menos al Espíritu Santo. Sí. La marca original. Sí. Eso no. Hay un movimiento en el cual pertenece el hermano Gambetta, aunque no diga que pertenece. El movimiento es el mesianismo. No sé si ustedes. El mesianismo es hablar, hermanos, que Yeshua los bendiga. Miren. Vamos a ver parte de las Biblias de los mesiánicos, ¿está bien? Hay una Biblia hebrea también, ¿no, hermano? ¿Cómo? Biblia hebrea. ¿Qué, hermano? Que hay que comprar el original de una Biblia hebrea. Ah, bueno, una cosa es una Biblia hebraica y otra cosa es una Biblia mesiánica. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia. La Biblia hebraica es donde viene todo en hebreo. Pero la Biblia mesiánica es esto, es... El mesianismo es la idea de que vamos a cantar en hebreo, vamos a leer lo más que se puede en hebreo, vamos a participar de las fiestas judías otra vez, ¿sí? Vamos a combinar la ley moral con la ley ceremonial, gracias. Vamos a hacer esa unión Total, necesitamos regresar a nuestras raíces judío-cristianas. Pero ¿qué hacen los que están llevando a cabo eso? Se olvidan de predicar el mensaje de los tres ángeles. Nada más andan, ay, toca, ay, practican las fiestas. Toca la fiesta de los tabernáculos, toca la fiesta de esto, toca la fiesta del otro. Y ahorita les voy a presentar una cita de la hermana White que dice que mezclar ambas leyes enseguece la mente. ¿Sí? Entonces, esas falsas doctrinas. A ver, de repente, ¿no se quiere abrir? Se esconde. ¿Se esconde? Se esconde. Pero a ver si por aquí la abrimos. Por lo menos aquí parece que quiere abrir. Pero así pasa cuando estamos hablando. Ajá. Bueno, ahorita se lo presento, porque ahora bien, el hermano dice que no está, él no practica las fiestas, pero si alguien lo invita, él practica las fiestas. Dice que él practica las fiestas porque leyó un libro de un pastor que se llama Samuel Bacchiocchi. Pero Samuel Bacchiocchi, nosotros sabemos que Rivera dice que estudió en la escuela, ¿qué? Jesuita. Ajá. Entonces, nosotros no confiamos aquí, pues, en estas cuestiones. O sea, o somos completamente cristianos, adventistas del mensaje del tercer ángel, o vamos a andar jugando con la literatura de los jesuitas. No. Entonces, mire, vamos a poner este video. No hay ninguna publicación. A ver, ¿por qué? A ver, aquí está. Y en ese caso, desde hace algún tiempo, los hermanos no se ve, ¿verdad? Se queda como trabado. A ver aquí. Y en ese caso, desde hace algún tiempo, los hermanos adventistas que creen en guardar las fiestas. Oiga, nada más eso. Las fiestas. Esos no son adventistas. Desde Cristo murió. ¿Cómo yo le puedo llamar a un adventista guardador de fiestas? Eso no es adventista. El hermano Pedro nos explicó las fiestas, cómo tienen su cumplimiento, en eso sí creemos. La Pascua tiene su cumplimiento en Cristo, ¿verdad? Las primicias, estamos en el día de la expiación, pero allá en el lugar santísimo. Pero no para estar practicando nosotros aquí la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo está eso? Entonces, miren. Del antiguo Israel, las fiestas que Dios ordenó para el pueblo de Israel, también he asistido y he estado con ellos a predicar. Es más, comenzando mañana, voy a estar una semana con los hermanos que guardan las fiestas del Antiguo Testamento. Les voy a predicar sobre el santuario. En cuanto a guardar o no guardar las fiestas, esa es mi posición. En primer lugar, creo que está muy claro lo que yo he predicado por muchos años. Si quieras saber mi posición al respecto, puedes escuchar los temas que yo he grabado sobre esto. Creo que Dios estableció esas fiestas para que sean un modelo de su plan de salvación, aún en esta iglesia yo prediqué sobre esto. Y creo que Dios tiene muchas cosas que enseñarnos a través del santuario y a través de las fiestas. La mensajera del Señor dice que no debemos descartarlas como cosas del pasado, porque todavía tienen muchas lecciones que enseñar. Sin embargo, no he estado enseñando a guardar las fiestas como tal. Nunca lo he hecho. No estoy en contra de los que deseen guardarlas. No voy a condenar a nadie que lo haga, pero tampoco creo que es un peso sobre, no debería ser un peso sobre nadie, basándonos en lo que enseña el Nuevo Testamento de imponer esas fiestas sobre nadie. Por otro lado, tampoco debemos condenar a aquellos que no hacen, como si están mal. En cuanto a ese servidor se refiere, cuando yo digo los hermanos que guardan las fiestas, me siento feliz de guardar las fiestas. Ni me quitan, ni me ponen. Al contrario, dedicar un día entero, 7 días enteros, fuera de los sábados, que son 52 al año, hacer días de reposo, de estudio de la palabra de Dios y de recordar los eventos que esas fiestas señalaban, fue la contraria del beneficio. Y por supuesto, algo que incluyó también en mi estudio y en mi apreciación de esto fue leer los libros del pastor Samuel Bacchiocchi, donde él, como adventista, presenta el significado de esta fiesta y también establece en su libro de que no sería malo que el pueblo adventista recordara esas fiestas, no guardándolas como parte del plan de salvación, pero recordando los eventos que sucedieron en ella y enseñando a nuestros hijos, pero para que no se olvide la historia, porque un pueblo sin raíces, un pueblo sin historia, es un pueblo sin futuro y sin visión. Por eso necesitamos esos días especiales que nos recuerdan nuestra historia. Y los adventistas tenemos esa ancla, tenemos esos días que Dios señaló y que se cumplieron. Eso es lo que enseña Bacchiocchi en sus libros. Si los jesuitas han trabajado entre todas las demás iglesias, ¿será que ha habido obra jesuita en medio de la iglesia adventista? ¿Será que los jesuitas han estado trabajando y se han estado moviendo e infiltrando dentro de la iglesia adventista del séptimo día, la secta codicial? Yo te voy a dar unas pequeñas menciones de algunas cosas que muchos hermanos durante algún tiempo han hablado en la iglesia adventista. Por ejemplo, esto es de uso común o de conocimiento común de la gran mayoría de adventistas. En algún momento alguien te habrá mencionado acerca de lo que te voy a hablar en este momento. ¿Conocen a este hombre? ¿Cómo se llamaba este hombre? El nombre de él era Samuel y el apellido de él era Bacchiocchi. Ya falleció el pastor Bacchiocchi. Hace como 2 años apenas acaba de fallecer. Él ya está difunto. Algunos llegaron a acusar a Bacchiocchi como un real infiltrado jesuita dentro de la iglesia adventista. Bacchiocchi por décadas sirvió como profesor en la Universidad de Andrews, de Michigan. Era catedrático de la Universidad de Andrews, era pastor de pastores. Tenía un doctorado, a mí no era cualquier persona, era un erudito en la iglesia adventista. Ahora, ¿por qué razón algunos dicen que Bacchiocchi era un jesuita? Si él fue profesor de Andrews, que es nuestra institución adventista más grande a nivel mundial en lo que se refiere a materia de enseñanza teológica. No hay otra universidad más grande que la Universidad de Andrews en lo que se refiere a PhD, a lo que se refiere a Master, a lo que se refiere a graduaciones de bachillerato para el estudio de teología. Y Bacchiocchi fue profesor de Andrews University. ¿Por qué dicen que él era jesuita? Bueno, por una razón muy sencilla, porque Bacchiocchi se graduó de la Escuela Pontificia del Vaticano. ¿Por qué usted fue a estudiar en la escuela jesuita? Eso es Bacchiocchi. Es una pregunta legítima que merece una respuesta. Contestaré diciéndole un poco acerca de la Gregoriana. La Gregoriana es la principal universidad jesuita del mundo, fundada por Ignacio de Loyola, quien es el fundador del movimiento jesuita. Yo recibí una bella medalla del mismo Papa. Esto era impensable para mí. De hecho, el día en que la medalla fue dada, los ejercicios de graduación, yo estaba allí. Una bella medalla de oro, y aquí está una foto de la medalla. Ese es amor de Dios. Si la parte frontal de la medalla no está el papel, la han descrucificado. Del otro lado de la medalla hay un pastor con un cordero sobre su hombro, un rebaño, y la Nueva Jerusalén muestra al Papa como el gran pastor del rebaño, conduciendo al pueblo de Dios a la ciudad de Dios. Y por supuesto, algo que influyó también en mi estudio y en mi apreciación de esto fue leer los libros de Pastor Samuel Bacchiocchi. Muchos han visto en Samuel Bacchiocchi realmente un infiltrado jesuita. ¿Y todavía seguirá el pastor ahí cuando? Sí, pero es que hace rato la hermana me preguntaba, ¿verdad? ¿Qué del pastor Rivera? Juan Rivera. Juan Rivera. Juan Rivera. Pues él fue a Mitepe. Es rey Mitepe también. ¿Cómo? Poco le damos lo bien. Sí, quería la mitad. Por poco lo persuaden, hermano. Es que lo registráramos, que perteneciéramos a allá con Gambetta en la Evangelio Eterno. Cuando apenas había pasado eso de Mitepe. Ya que hizo este servidor que no la probé. No estuve de acuerdo. Pues hizo bien, hermano. Yo creo que Dios lo dirigió, porque mire. Que la verdad sí está. O sea, él dice, yo guardo las fiestas porque me influyó uno que, según Rivera, estudió en el Vaticano, en la escuela jesuita. Entonces, eso se llama infiltración. Sí. ¿Cómo infiltran los jesuitas? Ellos infiltran a través de libros, para que los pastores adventistas vayan, lean sus libros, y entonces aquellos adventistas que no guardaban antes las fiestas, ahora las empiezan a guardar. Es como dice el libro de que señaló que yo fuera de exactamente. Esa es la infiltración. Entonces, esta es otra cosa, hermanos, por la cual nosotros no estamos con los del Evangelio Eterno. O vamos a hacer o no vamos a hacer. ¿Sí? Y hay otro libro que se titula Ama a Cristo y haz lo que quieras. ¿Qué título, no? ¿Qué título de ese libro? Ama a Dios, haz lo que quieras. Entonces, esta es una razón, hermana. Esta es una razón por la que tampoco nosotros estamos con ellos. Y quiero tratar de abrir este documento, pero no sé. Entonces, la primera es aceptar la doctrina de unión Iglesia-Estado, que es católica romana. La segunda, aceptan también el sionismo. El sionismo es irse ya a Jerusalén, es practicar las fiestas, es decir, Yahweh, Yeshua y toda esa cosa. Es el sionismo inventado por los jesuitas. Ajá. El sionismo es la idea de que hay que ir a Jerusalén, y se enfocan tanto en Jerusalén y en las fiestas que se olvidan del mensaje de los tres ángeles puro y directo. La Biblia dice, el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia, ¿y a quién? ¿Y cuál es la imagen? Es cuando los protestantes se unan con quién, con el Estado. Entonces, ¿cómo dices? Podemos ser fieles al mensaje y después salimos de esa unión y de ese Estado. Entonces, como aquí en usted propio no se sigue al hombre, se sigue la Biblia. No se sigue. Una cosa es la Biblia hebrea y otra cosa es de lo que venden los mesiánicos. Sí, los mesiánicos que venden una Biblia hebrea de Sinar. Sí, tienen un, fíjense, no sé por qué, no entiendo por qué no quiere abrir no es como que está trabado, ¿verdad? Reinicia la pasada, apágale y vuelve a la. Ok, la voy a apagar para mostrarle, hermana. Entonces, estos hermanos, porque quiero mostrarle una cita de la sierva del Señor, donde dice que la mezcla de la ley ceremonial y la ley civil enceguece el entendimiento. Claro. Mire, en Tijuana, hermana, unos hermanos estaban con el Evangelio Eterno. El que se sale de los pilares y principios adventistas agarra cualquier viento de doctrina. Cualquier viento de doctrina. Y eso está en detrimento a este mensaje. Ayudarlos a ver, y otros dicen, miren, los adventistas están locos, se salieron de allá y andan ya guardando las fiestas, andan esto, andan otro. Entonces, ni se quiere apagar, hermano. La voy a apagar aquí, ¿eh? Pablo luchó contra los judaizantes. No los toleró. Y no puedo yo creer que alguien diga, no, pues yo no condeno así. Entonces no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo en eso. Mira, ya llegó un hermano, siendo los del grupo, ajá, que es de la iglesia mesiánica. Ajá. Ya los andas viendo y que hay que encontrar la Biblia, una verde, que esté en la más original, que de un lado está escrita en hebreo y otro está en español, y que pues ellos no comen, no prenden lumbre el día sábado. Sí. Que comen todo, que buscan a modo de que no pongan la lumbre y que se pone a la entrada del templo tres guardias y que entre mal vestido y eso, no, tú no entras, regresan al sábado. Ellos guardan el sábado supuestamente, según, pero no dan el mensaje, es de los mesiánicos, pero no dan el mensaje de los tres ángeles. Ahorita vamos a mostrarles que la Biblia mesiánica es una Biblia jesuita. ¿Sí? Los mismos versos que no trae la nueva versión internacional, no trae la Biblia católica y no trae la Biblia mesiánica. Ahí se ve la infiltración. ¿Sí? Ahí se ve la infiltración. Y es un movimiento también levantado por Roma para atraer a los judíos hacia Roma. Y a los cristianos dejarlos que hablen contra Roma, que ya no hablen contra Roma. Y él cree que porque está en un pito, sí, no hay tiempo de ahí, él cree que estamos sufriendo, ay, que entra nuestro pastor, ajá, está así. Sí, miren, hermanos, van a venir muchos vientos de doctrina contra ustedes, ¿verdad? Están los mesiánicos, están los del Evangelio Eterno, que es, y no hemos hablado de eso. Método de interpretación de ellos es el método de interpretación de los jesuitas también. ¿Sí? Están también los mesiánicos, que estamos hablando de ellos. Está alguien muy parecido a nosotros que hablan de profecía, pero dicen que el juicio de los vivos empezó cuando cayeron las dos torres gemelas de Nueva York. La idea de ellos es que caen las torres gemelas, empieza a cumplirse el ángel de Apocalipsis 18, ¿sí? Y la idea es de que la ley, ahorita hay que predicarle nada más a los adventistas, y después de la ley dominical entonces hay que predicarle a todo el mundo. Y de esos hay aquí y han llegado algunos, no aquí al Congreso, aquí a Chilpancingo, que pensamos que estaban en el mensaje, pero andan con otra doctrina torcida. Es más, dicen que hay dos tiempos de gracia: tiempo de gracia para la iglesia adventista y tiempo de gracia para el mundo. Y en el santuario solo hay un tiempo de gracia cuando acaba. Esos son del hermano Jeff Pippinger y Marco Barrios. A ver, ahorita. ¿Qué dice aquí, indexando? Parece que cuando salta aquí, quiere abrir. Sí, está saltando, ¿verdad? Entonces, pero quiero enseñar eso de las Biblias. Muchos hermanos en Estados Unidos se han ido con los judíos mesiánicos. los cristianos mesiánicos han salido de la R por el motivo correcto, pero el diablo los ha engañado con los judaizantes. Aquí está, ya miren. Como a Pedro. Ya estaba celebrando fiesta, ¿no? Ah, Pedro. Pedro, sí, el que negó a Jesús. Ajá. Sí, no, ya andaba Pedro ahí celebrando fiestas. Sí. Entonces, aquí está, mire. Los judíos mesiánicos dicen que están en la verdad presente. Creen en los mandamientos. Nombran a Yeshua, o están los yahuistas, ellos nombran a Yahweh. Usan una Biblia jesuítica. El idioma hebreo es usado, no predican los tres ángeles, unen la ley moral y la ceremonial. Usted los puede ver como están allá, ¿verdad? Así lo pueden ver, que su rebozo y su gorra. Ajá. Y dicen que eso es volver a las raíces judaicas. La iglesia adventista AR tiene su centro de judíos mesiánicos en Estados Unidos. América del Norte, nuevo centro de aprendizaje, extensión, judíos adventistas de extensión. Ellos han caído en este engaño de Roma también. ¿Sí? Y esto es lo que un servidor ha escrito. El movimiento mesiánico se ha visto como una nueva luz dentro del adventismo. El mensaje de los tres ángeles, el juicio investigador, el espíritu de profecía, las Biblias protestantes, la observancia del sábado, todo esto ha sido cambiado por Biblias en hebreo, con transliteraciones al español e inglés. Se han olvidado quién es la bestia. La profecía de las 70 semanas ha sido cambiada e infiltrada por los jesuitas en sus Biblias. El sábado ha sido alterado en sus Biblias originales. En pocas palabras, el movimiento mesiánico es una destrucción del corazón del adventismo. Bueno, aquí habla de la sierva del Señor, de cómo los judíos van a ser convertidos, etc. Pero aquí está su Biblia, miren. Esta es el nuevo, este es el Nuevo Testamento judío. No sé si algo así era. Ajá. Entonces, miren, ya ve, usted ya viene más de un servidor de las Biblias cambiadas. ¿Trae Mateo 28, 19? Perdón, 18... 11, 18, 11. No, no trae. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿Qué dice? Que se había perdido. Ay, no le puedo hacer más grande aquí. A ver, déjeme ver si aquí le hago más grande. Bueno, vamos a ver si aquí trae el... Aquí está el 11, 18. Y esta es las Biblias, miren. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los cobradores del medio shekel vinieron a hacerle y le preguntaron: ¿no paga vuestro rabino el impuesto? Claro que sí, le contestó Cefá. Cuando llegó a casa, Yeshua habló primero: Shimón, ¿cuál es tu opinión? Todo, esto es el sionismo, agarrar palabras así, entonces usted terminará hablando hebreo. ¿Sí? Yeshua, Shekel. En ese momento los talmidim es una palabra que significa discípulos, vinieron a Yeshua. Entonces la gente dice: ay, yo tengo que aprenderme los nombres en hebreo, y qué más, y Yeshua, y Torah, y Yahweh, y toda esa cosa. Se olvidan de predicar el mensaje contra la bestia y su mano. Entonces vamos a buscar si tiene Mateo 18, 11. Y aquí está el 10. ¿Tiene el 11? Así está, es lo mismo de los testigos de Jehová. Es como la Biblia que usted tenía. Es un movimiento jesuítico también esto. Sí, es un movimiento jesuítico. Es la misma. Ahora, este es el 18, pero el anterior es el 17. ¿Qué dice 17:21? Mateo 17:21. Nada, porque no está nada. ¿Qué dice? Nada. Asterisco. Nada. Asterisco. Amén. ¿Cómo pueden hacer eso? Asterisco, amén. No se puede decir amén, pero un verso que tiene un asterisco. Mateo, ¿qué dice? 17:21. este género no sale sino como acción y el arte. Bueno, ahí se lo quitaron también. Ah, ya no lo tienen también. No, la Biblia judaica tampoco lo tiene. Entonces, esos son jesuitas. Son jesuitas. Ajá. Que vienen con el engaño que vamos a volver a las raíces judío-cristianas. Es lo mismo. O sea, el objetivo es al estudioso profético adventista del séptimo día. Si le pones un jitomate, no por aquí, no. Si le pones una película, no por aquí, no. Si pone una Biblia, el objetivo es que. ¿Da? ¿María? Ya no está. Y esta Biblia judía viene con muchos versos. Aquí tengo la Biblia, la completa Biblia judía. Sí. Y esa completa Biblia judía trae 9:27, Daniel 9:27, como los judíos la traen. Como los judíos la traen. Aquí traigo, muestro una Biblia jesuita. Sí. Ajá, esta es una Biblia jesuita. La Biblia jesuita fue escrita en dos partes. El Antiguo Testamento fue escrito en la ciudad de Douai, en Francia, y el Nuevo Testamento fue escrita en la ciudad de Reims, en Francia. Pero no fue escrita en francés, fue escrita en inglés para infiltrarla, llevarla a Inglaterra para tirar la Biblia protestante King James. Ajá. Entonces las Biblias jesuitas son para tirar las Biblias protestantes. Entonces, esos movimientos mesiánicos traen Biblias jesuitas. ¿La King James fue la que se llama los luteranos? La King James es la Biblia, sí, que estudiaban los ingleses, sobre la cual se fundamenta. No, los valdenses están por acá. Ellos tienen la Biblia pura de los apóstoles, los valdenses, dice el hermano Juan. Cuando se hace la Biblia de Lutero, Lutero consulta la Biblia de los valdenses. Cuando se hace la Biblia Reina Valera, primero Casidoro de Reyes, después Cipriano de... Casidoro de Reyes y Cipriano de Valera, creo. Sí, ¿verdad? Gracias. Ellos consultan la King James y consultan otras Biblias protestantes. Y así nos llega a nosotros la Biblia protestante. Una de las más protestantes es la 1909, que todavía vende, hermano. Sí, todavía. Todavía vende, hermano. ¿Ahorita? ¿Es la de 1909? Sí, es la que tiene. ¿Es esa? Entonces, ¿esos deditos salieron en una escuela sabática? Esos son de dos jesuitas. La pasta de la escuela sabática. Sí. Es igual. Ajá. No, pues ¿cómo va a ofrecer eso? ¿Cómo? Ajá. No es vender por vender nada más. No. Sí. Necesita saber qué va a vender. Entonces, esa es otra cosa. O sea, si Gambetta apoya ese movimiento, tiene que apoyar esas Biblias. ¿Me explico? Entonces, si apoya todo eso, entonces, ¿de qué se trata? Pues esto. A ver, déjame ver si encuentro aquí otro video. Mire, un servidor, cuando me invitaron para allá, ya están yendo a la fiesta, hermano. Ya se van a la fiesta los hermanos. Y ya empezó la música. Mire, ya todos fueron para allá. Ya les movió los pies, la tambora. ay, ya es hora de recreo. No, no sé por qué tiene eso allí. Pero ellos tocan el cuerno. Ahí está el cuerno, mire, es el cuerno pequeño. Ahora, ¿quién trae eso? ¿Y por qué está ahí el hermano Gambetta? Ese es el mesianismo. Es el mesianismo. Y ahí lo está tocando. No, no se escucha, por algo no se escucha. Ajá. Entonces. Sí, ahí está tocando. Y yo estoy aquí sentado a su lado. Acá estoy. Ajá. Aquí estoy. Ah, puede ser, ¿verdad? A ver, también cambia el cuerno. A ver. Estaba esperando su turno. No, yo, si ven mi cara, estoy allí como, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque así estaba. ¿Sí? ¿Ya estaba presente cuando estaba haciendo el cuerno? Sí, ahí estuve presente. ¿Qué significa eso? Pues es el mesianismo, es el jesuitismo. Es el video original, ¿verdad, hermano? Y aquí están las hierbas. Yo comí hierbas. Para que no vayan a decir otra cosa. ¿Comió hierbas? Sí. Sí. Yo ya después le pedí perdón a Dios. Porque no se hace eso. Las hierbas no se pueden mezclar ya en el nuevo pacto, pues. ¿Y este es también? Sí, aquí están sus hierbas y aquí están las galletas. Hermano, ¿y qué clase de hierbas? Ah, y son hierbas que sueltan el estómago, hermano. Sí, son, ¿cómo se llama? No, yo me arrepentí porque el diente de león. Ah, diente de león. Sí, un diente de león. Y entonces ellos están comiendo las hierbas. Yo las comí allí. Haga de cuenta que a mí me dijeron, vamos a la cena del Señor. Ah, pues vamos. Y bueno, tenemos. Es que la cena del Señor mezclan las hierbas con la cena del Señor. Entonces le digo, ahí están las hierbas. Y a ver, mire, aquí estoy. Y yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, fue invitado a una cena. Cena mesiánica. Ah. No, me dijeron, vamos a hacer la Santa Cena. Y dije, bueno, la Santa Cena. Y como es usted propio, pues no tenemos tantos rituales, quítanle, que pónganle, que... No, no, no, es sencillo, es solemne, pero sencillo. Pero ahí, no, allí, agarraban la copa, esta es la copa, vamos a cantar. ¿Y ahora qué está pasando? Y era como brindar. Ahí está, mire. Y aquí... ahí está el cuerno que viene. Aquí está la evidencia. Aquí está Rivera de este lado. Y aquí está un servidor. Y acá están todos los hermanos sentados en mesas así. Es como una... convivencia. Una convivencia así. Como Santa Cena. No, no, no, no, no es. A ver, vamos a ver aquí. Bueno, ahí sigue. Ahí dice. Y aquí ya todos empezamos a comer, miren. Galletas. ¿Galletas? Sí, ese es el mastar. ¿Mastar? ¿Algo así se llama? ¿O mastar? No se oye el sonido. ¿Cómo? No se oye el sonido. No, no sé por qué no se oye el sonido. Es que no quiere que no se oye. Ajá. No sé. Algo raro debe estar pasando. Ajá. Pero mire, ahí todos comiendo ya. Mire, nadie quería comer las hierbas, si se da cuenta, porque estaban amargas. Ajá. Pero para que no estuvieran amargas, esta es de manzana. ¿Cómo se llama eso? Como mermelada de manzana. Y me dijo el pastor que estaba hablando, ándale, hazte un sándwich, cómetelo. Ajá. Y dice, pues así no sabe tan amargo con ese sándwich. Entonces, hermana, aquí, o sea, yo dije, no, voy, a mí no me gusta tener preconcepto a las personas, voy a ir, voy a conocerlo, a ver cuáles son sus doctrinas. Mira, ahí está comiendo Rivera, eso, ¿sí lo ven? Ah, sí, sabe amargo. Nadie tiene cara ahí de... Le quiero más. Y ahí está un judío, claro, ¿no? Ajá, es un judío, aquí están las familias. Y claro que... O sea, ¿para qué son las hierbas amargas, hermanos? ¿Para recordar la salida de quién? ¿Y para qué es la cena del Señor? Mire, no nos invitó. Ajá, mire. Comiendo también. Ahí me va a ver comer, ¿ve? Lo voy a soltar para que no me vea. ¡Ay! No. Y me dieron más por ahí, dije no. Deben todos así como buen provecho, ¿no? Sí, todo el mundo así, todo. Entonces, lo que me da tristeza es que todas estas personas están engañadas. ¿Por qué? Hasta la cruz fue esto, pues. Hasta la cruz fue esto. Bien enredado, hermano. Bien enredado. Y dice, no condeno a los que practican las fiestas, si yo no las practico. Pero en realidad sí las practican. Y ahí está, miren. Ahí está, este era otro pastor que venía de otro lugar, este un americano. Y mire cómo disfrutan. Quiero más, dice. Acá todavía estoy sufriendo. Ajá. Pero están cantando ahí los jóvenes. Hermano, ya me arrepentí. Hermano Maya, tocante al pan, es cuadrado, ¿verdad? Sí, el pan es cuadrado, porque miren. Eso es la tradición judía, cuadrado. Exacto. Sí, en la exposición que yo expuse también, precisamente toqué parte, bueno, yo no toqué parte de ese del pan. Era en esa forma cuadrada, galleta, pues. Es galleta. Galleta salada. Es el mazdar, mazdot, algo así se llama. Sí, efectivamente, porque eso es, así lo acostumbraban a hacer. Entonces, quizás ahora nosotros, cuando se ha celebrado la Santa Cena, pues ha sido redondito, ¿no? Casi un poco. Sí. De hecho, estas galletas son comerciales. Entonces, sí, ya las venden esas, ya están. Hasta dijo el Señor que hay una tienda donde traen todos los alimentos de Jerusalén y que todo ahí allá. Biblias, muchas Biblias, pero de esa parte. Sí. Entonces, mire, esta es la cita que, ¿cómo? El tiempo. Esto fue más o menos como el 2010 por ahí. Ajá, eso fue como el 2010. Entonces hay una cita que me gustaría compartirles de la hermana White. Aquí están los mesiánicos. A ver. No la traigo por aquí. La voy a buscar y mañana se las presento. De la sierva del Señor dice que mezclar la ley ceremonial con la ley moral nubla la mente. ¿Y en qué libro se encuentra? A ver, déjeme si lo encuentro en inglés. Ceremonial law, moral law, en inglés. Mientras que se abre, están los ponefechas, hermana. Los ponefechas. Los soñadores. Esos ponen fechas, ahorita están poniendo fechas de la venida de Cristo. Y también hay aquí algunos, no aquí, ¿verdad, hermano? Vinieron a Cuernavaca un señor que dijo que Cristo viene en 2031 y se llevaron algunos y ya están creyendo eso. ¿Sí? Se llevaron algunos. Miren, estos son los escritos de la hermana Guay en la edición de investigación. Entonces, aquí investigué lo de Diótrefes, ¿sí ven? Ahí está todavía Diótrefes, mire. Entonces, moral, ceremonias, law, moral, law. Ahí está, ley moral y ley ceremonial. Y luego dice, a ver, aquí a ver si encuentro. La ley ceremonial. Así investigamos. Miren, aquí está, miren. Esto está en Señales de los Tiempos, julio 29, 1886. Dice: hay algunos quienes no entienden el plan de la redención, pero hacen de la muerte de Cristo un argumento para probar que la ley de Dios es abolida. Los hombres quienes dicen ser maestros de la gente, of the people, enseguecen los ojos de los ignorantes al mezclar la ley moral con la ceremonia. ¿Está muy claro? Dice: men who claim to be teachers, hombres que dicen ser maestros del pueblo, enseguecen, blind the eyes of the ignorant, enseguecen los ojos de quién, de los ignorantes, al blend es esto, ¿verdad? Que echan la licuadora y lo muele al mezclar todo. Ajá. Hacen un licuado de la ley moral con la ley ceremonial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Ellos no, no aprueban la... ¿Quién? Los mesiánicos. No, los mesiánicos son otra rama del jesuitismo. Son otras ramas de su tipo, no sé, ustedes son libres, yo nunca quito la libertad, pero mi deber es exhortar y decir: este es el error. ¿Sí? Y yo les recomiendo que los hermanos se vayan a, si salen de la AR, se vayan a una AC, se vayan con los jesuitas, se vayan con los futuristas, se vayan con los conefechas, con los soñadores, también hay soñadores, hermanos adventistas que están teniendo sueños, que dicen y hablan muy bonito, y la gente cuando lee sus sueños imagina que está entrando en otra dimensión espiritual. Hay algunos pone fechas y sueña a todos. Ahorita vamos a ver, están y hasta sus dibujitos son muy bonitos, pero ahorita hablamos de los sueña a todos, pero estos son los que mezclan la ley y enseñarse en la mente del pueblo. Entonces, ¿para qué vamos a estar con ellos? Ahí está la cita, Señales de los Tiempos, julio 29, 1886. Es una revista. La hermana Juárez muchas veces escribió, cuando estaba viva, en las revistas adventistas. De ese tiempo se llamaban Señales de los Tiempos, o la Revista Evangélica. ¿Sí? Una, creo que Señales de los Tiempos era editada acá en la Pacific Press, y Review Angel era editada en Battle Creek, Michigan. Había dos casas de editores. Entonces, ahí está, y después sacaron de sus escritos, hicieron libros, hicieron compilaciones. Por ahí hay ocasiones que sí escribió directamente libros. ¿Y ahora entonces donde tiene esta? Sí. Ajá. Tiene como un asterisco. Eso quiere decir que eso quiere decir que en los escritos originales de los católicos, escritos griegos y hebreos, no está. Que ahora se están basando en escritos católicos griegos para hacer Biblias protestantes. NBI. La hermana tenía una NBI, ¿verdad? Sí. Ella tenía una NBI. Pues, cuando había cargando yo pensé que no tenían ustedes hasta que vieron. Ajá. Pues es lo mismo que una NBI para satisfacer la demanda de los mesiánicos. Sí, pues es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, estamos con fechas, hermanos, ¿verdad? Han puesto mucho. Lo último son estos que salieron en internet. Déjeme ver. Son estos que se llama el último conteo.org. Ellos estaban diciendo que Jesús venía el 22 de octubre o 24 de octubre de este año. Dice por aquí, dice, la puerta de la gracia se cerró del 17-18 de octubre del 2015 y que continúan el proceso de la santificación. Citan conflictos los siglos, citan tantas cosas. Pero no vino, Jesús no vino. Para ellos Jesús no vino cuando lo esperaban ahora en el 24 de octubre, algo así. Y miren lo que dice. Dice, después de todas las evidencias que hemos... compartido en los últimos 7 años, hemos sabido que Jesús vendría ahora, durante el tiempo de las fiestas de los tabernáculos este año. Jesús nos condujo a través de un campo de entrenamiento especial. Todo el movimiento fue llamado no a celebrar la fiesta de los tabernáculos, sino a vivir en carpas durante este tiempo. Allí reconocimos que Jesús quería que nosotros pensáramos acerca de los patriarcas, etc. Y luego dice, muchas personas que no fueron selladas en este conocimiento, así como aquellos que solo copiaron el 24 de octubre del 2016 en sus frentes, en sus fotos de perfil de Facebook, en realidad no tenían este sello. De hecho, Jesús nos mostró que fueron sellados para la muerte. Entonces, todas estas son cosas, hermanos, muy, muy raras. Y esta es su declaración cuando Jesús no vino el 19 de octubre. Dice, por lo tanto, por la presente declaramos oficialmente, para que todo el mundo lo lea, que el miércoles 19 de octubre del 2016 nosotros solicitamos que Jesús, quien ya había cesado su intercesión y ya había dejado el lugar santísimo y ya estaba en camino a la tierra, se abstuviera de venir todavía. ¿Qué? De estos hubo un grupo de hermanos en Tamaulipas y le pidió a Jesús, ya venía, pero le dijeron, no señor, no puedes venir. Entonces se regresó. ¿Cómo se regresó? Otra vez al lugar santísimo. Otra vez, levantó otra vez el incensario, otra vez se quitó sus vestiduras, se puso sacerdotales, hasta que ellos le digan que ya puede venir. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Tremendos, qué bonito. Ajá. O sea, hermanos, a ustedes le van a llegar gente con mucho viento de doctrina y les van a llegar y les van a decir, somos de sostén propio. ¿Hasta eso? Sí, claro que sí. Yo les recomendaría que cuando alguien llegue, háblele al hermano Polo, al hermano Pedro, al hermano Salo. Sí, y digan, oiga hermano, ustedes conocen a fulano tal que dice que es de sus templos. Claro, al hermano Bartolo, al hermano Alfonso, al hermano Timo. Sí, porque les van a llegar diciendo, somos de sus templos propios, traemos un mensaje, creemos en la profecía. Así llegaron unos davidianos. Sí. Y los hermanos les dieron un sábado y otro sábado. Y ya cuando se dieron cuenta que eran davidianos, dijeron, no hermano, ya no te damos el lugar, ya no, ya no, ya vete. Los davidianos es tan sencillo, ellos creen que hay otro profeta más que Elena de Juárez. Y se llama Víctor Tacho Puto. Eso ahorita vemos los soñadores. Pero este es el señor que le digo, este está hecho junto, este es su profeta de ellos. El davidiano va a decir, soy, está chistoso, ¿verdad? Sí, hay que ponerle unas cataplasmas. El davidiano dice, Elena de Juárez murió, pero otro debe continuar su trabajo. se lo citan con una cita fuera de contexto del espíritu de profecía. ¿Sí? Aquí dice, la profecía debe cumplirse. El Señor dice, aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y paran ahí y dicen, a ver, ustedes adventistas, les han enseñado quién es el tercer Elías, ¿verdad? Que les han enseñado que es un mensaje general. Sí, pues estamos mal. Aquí dice que alguien debe venir en singular. ¿Te ven que están mal? Y ese alguien es este profeta, es Victor Tatius Luther. Y aquí están sus dos libros, la vara del pastor volumen 1, la vara del pastor volumen 2, el código simbólico y también otro meretetengue de falsa profecía. Ahora, ¿cuál es la misión de ellos? La misión de ellos es con el mensaje de Victor Tatius Luther, el sustituto de Elena de White, es purificar la AR. Ahora, a muchos hermanos les mienten diciéndoles que son de sostén propio. En realidad, ellos tienen su... ¿cómo se dice? Su acta. No son de sostén propio porque ellos les pagan a sus obreros. Les pagan a sus obreros. Les dan compensación, les dan gastos. Tienen su asociación, tienen fondos. También están registrados, herencias, legados, donaciones. Un grupo en Villahermosa, Tabasco, ¿verdad, hermano? Se fue el hermano Villahermosa. Un grupo en Villahermosa, Tabasco, enterito se fue con ellos. ¿Enterito? ¿Por qué? ¿De su centro? Todavía utilizan las mujeres el pelo. Ahora, hay dos tipos de davidianos, o hasta tres. Están los davidianos light, los medio light y los... Ultra light. Sí. Hay davidianos que son tan estrictos en todos los sentidos que la gente no les gusta vivir con ellos. Aquí en Cuernavaca hay un grupo grande de davidianos. Me llamaron en una ocasión, hermano Mayo, ¿cuándo viene a darnos un mensaje? Yo pensé que era de sustén propio. Y entonces el sábado de la mañana nos perdimos por ahí. Ahorita, hermano, guíenos, hermano, guíenos. Ahí vamos. Y me estaban esperando en la puerta. Hermano, pásale. Y me pasan al púlpito y están todos los libros de la hermana y los dos libros de los davidianos. Y veo todas las cabezas de las hermanas tapadas de blanco. Y veo los libros así, la vara del pastor. Digo, pues de... Y yo no conocía mucho de ellos. Digo, ¿de qué les voy a predicar? Y les prediqué de el diagrama profético que está allá y les dije que Jesús era la piedra que venía. No, ¿para qué dije? Ellos creen que ellos son la piedra. Y me decían, oye, ¿usted qué es? ¿Usted es minerita? ¿Minerita? ¿Por qué está? Y se empezaron a altercar. Y les hablé de las trompetas como están allí, ¿verdad? Como los pioneros creyeron las trompetas, ¿no? En el futuro. Y se empezaron a enojar en el culto. Y se para su pastor y dice, hermano, vamos a escuchar. Si el hermano está mal, pues va a estar mal. Y si está bien, pues nosotros tenemos que cambiar. Su pastor de ellos parece que tiene esa idea de seguir escuchando. No me he dado el tiempo para ir a verlos, pero es tan difícil tratar con un davidiano. ¿Y ellos también guardan el sábado? Sí, ellos le van a decir que son adventistas del séptimo día y que creen en el enano. ¿Tienen los libros, verdad? Sí, todo infiltrado de sistema propio le va a llegar con Biblia y Elena de Guay. ¿Así se le cae? Ahora, no quiero decir que la Biblia y Elena de Guay es el engaño, es que ellos le quitan, le ponen, le añaden y le echan mayonesa, todo eso para que no sepa amargo su engaño. ¿Sí? Como las galletas, exactamente así como nos hicieron. Ahora vamos a hablar de los soñadores un poquito. Mire, ¿esto qué es? Estos son otros. Mire, ¿quiénes son estos? Estos son los... Todos estos son los que un servidor se ha encontrado en México, y de alguna manera hay hermanos que... Ahorita los ponefechas están muy en eso. Dicen que Cristo viene en el 2031. Y están los soñadores. Se creen el sustituto de Elena de Juárez. Que Dios les habla. Ahora ya llegaron los soñadores. Que Dios les habla por sueños y los publican como guía para sus ministerios. Desairan a la Biblia como la palabra y la última autoridad. Entonces hay varios. Mira, por ejemplo, ahí se ve bonita esa foto, ilustración, ¿verdad? Y mucha gente cae simplemente por los ojos. Ay, qué bonito, es verdad. Uno de estos ministerios es este señor Ernie North, los mensajes de Dios, y aquí están todos sus sueños. Y si usted revisa, casi la mayoría de sus sueños están a la ley, al testimonio. Son similares a los que sí, las visiones de la hermana Lana que le cuadran. ¿Ya he leído algunos, hermano? Ya me, porque un hermano me tocó ese tema, y si yo sabía de ese personaje, le digo, la verdad no, hermano, pero deme el tiempo, unos 15 días, le digo, lo investigo primero. Y ya agarré uno al azar, ¿no? Por cualquiera, y empecé, ¿no? Que él estaba soñando, y prácticamente son similares a las visiones de la hermana Lana que le cuadran. ¿Muy bien, señor? Pues eso no es cierto. Un sueño. Ahora, recuerde que al final de los tiempos, pues es que va a pasar. Y tenemos que ver, entonces, muchas predicciones de ese hermano, pues no son ciertas. Hubo un hermano que llegó de España, gracias, hermano. Y dijo, hermano, soy de sistema propio. Ah, oh, qué bueno, vamos a reunirnos. Y hermano, y lo que decía es Minoli, y el sueño que... Dice, ay, este de sistema propio trae un sueño. Era otro profeta, porque él se autonombra profeta. Y le digo, hermano, ¿lo vamos a hablar? No, es que él es profeta. Por medio de él conocí este mensaje que usted predica. ¿Qué hacemos ahí? Le digo, hermano, pues vamos a analizar bien el asunto. Y como ellos viven en Europa y saben un poco de inglés, su esposa. Le digo, vamos a analizar todo. Y dice, no, es que él dice en un sueño, en ese sueño que se llama Eventos Finales, en la primera cena, dice, entonces oigo la voz de Dios que pronuncia mi nombre celestial. Y dice que yo soy como Elías y Juan el Bautista. Me dice que yo fui nombrado mucho antes de nacer y que he sido llamado para servirle como un mensajero. ¿Oh? No cualquier cosa. No cualquier cosa. En ese sueño ya la voz de Dios le dijo que él es quién. ¿Cómo quién? Entonces, ¿qué es? Profeta para la iglesia adventista, según él. Entonces, este hermano estaba bien creído que ya estaba el otro profeta. Y como los sueños son parecidos a Elena de Juárez, hermano, él es profeta del Señor. Entonces le digo, pues vamos, hermano, ¿y qué fundamento da? Que el Señor le dijo, dice la misma cita de los davidianos. Ahora el heraldo me lleva a la inmensidad del espacio dentro del velo negro. Me recuerda que Elena de Juárez se lo mostró mucho. Esta ha sido mi experiencia también. Una de las cosas mostradas en Elena de Juárez fue que al llegar al fin, Dios levantaría un profeta cuyo nombre habría sido seleccionado mucho antes de nacer. Y dice él, a ella se le dijo que no debe mencionar su nombre, sin embargo su nombre es Ernest y su significado es la verdad. Fueron incluidos en la cita siguiente. Entonces, como él se llama Ernie Noll, dice, estoy profetizado antes de nacer. Y miren, él se llama Ernie Noll, Ernest. ¿Y dónde está en inglés Ernest? Aquí está. Dice, tú eres demasiado celoso. You are too earnest. La sierva del Señor me profetizó que yo voy a venir. Sí. Y cuando le mostramos a este hermano, que todo ese contexto se refería a Juan el Bautista, y que los judíos le iban a decir: tú no eres estudiado, tú no eres esto. Entonces este hermano dijo: soy engañado. Se levantó, agarró unos cerillos y quemó todos sus libros de ese soñador. Sí, hermanas, les van a visitar muchos. Con Biblia y Espíritu Profecía, reformistas también. Los reformistas están divididos en reformistas de 1914 y 1951. Están registrados como asociación religiosa, los dos. ¿Y la mesiánica también? La mesiánica yo creo que también. Si traen Biblias y todo eso, deben pedir permiso para traerlas. ¿Cómo? Ah, están en el AR. Los mesiánicos. Los soñadores, ellos hasta en sus templos se los han encontrado. Surgió una hermana soñadora en el grupo de sus templos de Tampico, Tamaulipas. Sí, hermana. Y me llamaron los hermanos de Tampico, bueno, uno de ellos, uno de sus hijos, y me dijo: hermano, está pasando algo en Tampico. Sucede que a la hermana fulana de tal dice que tuvo sueños donde Dios ya no va a utilizar a ninguno de sus templos, que está en apostasía. Y el grupo se ha ido con ella. Ahora, hermanos, nosotros estamos para seguir la Biblia, no los sueños. ¿Sí? Si un grupo es apóstata, que se compruebe con la Biblia, no con un sueño. ¿Entendemos? Bueno, hermanos, ustedes van a ser visitados por muchos. El diablo va a querer desquebrajar ese grupo. Algunos lo van a creer y algunos se van a volver a la era. Sí, ya, así ya, como lo, cuando... ya lo emborrachó, pues. Ya, le dio el vino de los jesuitas. Sí. Y lo malo que ya empezó a ver a otro del mismo grupo, porque que no se pierde nada con escuchar. Ese es un error que cometen los adventistas que salen de la organización para hacerse libres en Cristo. Dicen: bueno, ahora tenemos, ahora estamos andando hasta en las misas. Y entonces, ¿sabe qué le van a decir? Se perdieron por usted. Así le van a decir. Pero no es cierto que se perdieron por usted. Usted no piensa por ellos. Ellos tienen su propia manera de decidir irse con los jesuitas. Hay de todo. Y le digo, los reformistas son los que más se pegan. Hermano. En el Espíritu Profecía, la hermana Lana Jerepay dice que nosotros debemos estudiar por nosotros mismos. Correcto. Y aprender de lo que el Señor nos ha dejado para que no seamos engañados. Sí. Así que tenemos esa tarea de estar ¿qué? Estudiando, investigando. Porque en algunas ocasiones hemos dicho que debemos ser como los berianos. Ah, los berianos llegaba a alguien, ok, está bien. Escuchamos. Luego le dicen, ahora sí, nosotros nos juntábamos, ellos se juntaban y analizaban todo lo que les habían dicho, y cuando encontraban que estaban mal, lo desechaban. Entonces, tenemos que ir a lo que Dios nos acorda. A un estudio también nosotros. Porque si no estudiamos, pues vamos a ser engañados. No nos vamos a poder defender. Así estamos, no nos dice aquí: debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No deberíamos depender de ningún ser humano que piense por nosotros, no importa quién sea ni en qué puesto se encuentra. No debemos de mirar ningún nombre como el criterio perfecto. Ahora, nosotros debemos reunirnos para recibir consejos y estar sujetos a unos a otros, pero al mismo tiempo hemos de ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado para conocer qué es la verdad. Cada uno de nosotros, cada mencionado, debe pedir a Dios la orientación divina. Amén. Amén, hermano. Es un consejo. Amén. A través de la profecía. Es que tengamos cuidado porque los vientos. Pues sí, creo que ha sido de. Quizás le ayuda en alguna de sus dudas, hermanos. ¿Verdad? Creo que ya todos estamos entrando a esos de los soñadores, son casi las 10, ¿verdad? Sí, ya están viendo visiones. Ya están entrando, estamos entrando al club de los soñadores de las 10 en adelante, pero vamos a terminar con una oración.